Artes audiovisuales. El doblaje. Ese gran desconocido. Segunda parte. Por José Tomás Agudo. Llega a las cadenas autonómicas y los nuevos estudios. Hasta comienzos de los años 80, el doblaje estuvo centralizado en Madrid y Barcelona. Sin embargo, los nuevos canales autonómicos, salvo Telemadrid y TV3, se encontraron con que no tenían estudios en los que realizar el doblaje a las lenguas autonómicas. Así, fueron haciendo nuevos estudios en Valencia, Andalucía, Galicia y el País Vasco. Eso por no hablar del llamado boom del vídeo. Y comenzaron los conflictos. Al parecer, a finales de los años 70, Televisión Española subastó una serie de capítulos de una serie de televisión. La mayoría de los estudios hicieron un boicot a dicha subasta, salvo Cinearte, a quien les fue adjudicada un precio de un 11% más bajo de lo habitual. Esta empresa tuvo, como consecuencia derivada de ello, problemas pecuniarios con el actor y director Eduardo Hover. Por otra parte, empezó alguna guerra de precios a la baja. Sin embargo, los verdaderos conflictos estallan en 1990 y 1993. En estos dos años hubo sendas huelgas de doblaje. La segunda de estas huelgas fue la más dura. Al parecer, en esta segunda huelga, los actores no consiguieron el total de sus reivindicaciones, pero sí lo más importante, el establecimiento de un convenio laboral que acabe con la supuesta competencia desleal ejercida hacia Madrid y Barcelona por estudios de otras comunidades. Fue una huelga que duró ni más ni menos que 3 meses. Años después se esperó un nuevo boom por las cadenas digitales, pero al final la cosa no fue parada tanto. El cine español ataca. Desde hace décadas, el mundo del doblaje lleva sufriendo las embestidas de sus compañeros, entre comillas, del cine español. Llevan desde décadas echando pestes del doblaje, culpándoles de los males de su industria, mintiendo constantemente sobre sus orígenes. Incluso, en un ejemplo de autoritarismo, la exministra de Cultura, Pilar Miró, intentó prohibirlo. Los actores españoles que critican el doblaje no se han dado cuenta en su vida de que si para ellos el doblaje es una amenaza, es porque el público español no quiere verles ni escucharles a ellos, sino a sus compañeros del otro lado del charco. No estoy diciendo con eso que el público no quiera ver actores españoles, que todos los actores de cine español sean malos, o que todos los actores de cine español ataquen el mundo del doblaje. Simplemente, como en su día dijo la gran Matilde Conesa, los buenos actores no tienen por qué temerle al mundo del doblaje. Si la situación del cine español es desigual con respecto al cine norteamericano en España, es por el sistema de distribución. Hoy en día, las grandes distribuidoras, franquicias o bien filiales de las productoras norteamericanas, practican el sistema de venta por lotes. Es decir, los exhibidores se ven obligados a comprarle lotes enteros, en los que les viene el gran taquillazo del año, y otras tantas películas que no son ni mucho menos taquillazos. Proceso técnico y artístico. Todo comienza cuando una empresa tiene los derechos de explotación de una película. La copia de trabajo de la película lleva al estudio. Entonces se comienza la traducción. El traductor, que debe conocer la cultura de la película, realiza su trabajo cotejando el guión con lo que los actores dicen, es decir, escucha la película. Una vez traducido el guión, el ajustador, que suele ser el director de doblaje de la película, hace el ajuste o adaptación del guión. Esto consiste en que se acortan o alargan las frases según convenga para que el actor pueda hablar en sincronía con el actor original, y se cambian algunas palabras o frases por sus expresiones sinónimas, con el fin de que el actor pueda encajar sus gestos con los del actor original. También se hace una adaptación de tipo cultural, es decir, si hay alguna marca que no sea, que sea completamente desconocida en España, se cambia por otra que sí lo sea. Hecha la adaptación, se procede al pautado de guión. Esto consiste en su división en takes, es decir, fracciones de texto de 10 líneas en total y no más de 5 por personaje. Antes había también un montador, que era el que se encargaba de cortar la copia de trabajo en los takes que luego se iban a grabar. Pero hasta ahora pasa con que el técnico de sonido pulse una o varias teclas para que el take salga automáticamente en pantalla. A la hora de grabar las voces en sala, el director llama a la tril a los actores que han de intervenir. Se ensaya un par de veces con el original por debajo, luego a veces se deja mudo el original y se sigue ensayando, y después se procede a grabar. Una vez terminada la grabación, se ve y escucha el take, si se da por bueno se pasa a otro, y si no se repite la totalidad o parte de este. Si en cambio solo está mal una parte del take, o bien se regraba solo esa parte. Y si hay alguna falta muy pequeña de sincronía, se edita el diálogo en sala. Terminada la grabación de voces, al menos en el caso de ciertas películas o productos, se pasa a la edición. Allí un técnico de sonido borra todo lo que sea necesario borrar y mueve los diálogos si hace falta, a fin de que estén sincronizados a la perfección. Ya está la edición, se procede a la mezcla. Un técnico de mezcla se dispone en una misma sesión de todas las pistas con los efectos, las voces y la música, y él va uniendo y armonizando todo eso. Su misión es la de crear un espacio sonoro. Acto seguido se procede al paso con el pase con el cliente para comprobar que todo está correctamente. Una vez se ha terminado de mezclar la película, se hace la cinta máster de sonido Dolby Digital, y en algunos casos también SDDS. DTS es otro sistema de sonido, pero están incluidos en CDs, no en cintas. Se imprimen estas bandas en cada una de las copias a exhibir y ya se da por concluido el doblaje. Evolución tecnológica del doblaje. Como ya hemos dicho, al comienzo de la historia del doblaje, las grabaciones se hacían en material fotográfico, luego pasaron a hacerse en material magnético. Antes, cuando la película llegaba al estudio, un montador la cortaba en takes. Ahora, con los sistemas de grabación en disco duro, esto en teoría no sería necesario, ya que la imagen quedaría almacenada en el mismo soporte en el que van las pistas de sonido, y se pueden acceder al principio del take, como ya he dicho, pulsando con mucho varias teclas de sonido. El doblaje ha sufrido una enorme evolución positiva en el plano artístico. Por desgracia, esta evolución ha sido inversa en el... No. El doblaje ha sufrido una enorme evolución positiva en el plano técnico. Por desgracia, esta evolución ha sido a la inversa en el plano artístico. Hoy en día apenas ensayan los takes, y cuando se dan las series de televisión apenas escuchan los actores originales.